Thank you. Bye. perder la razón. Un juego tan real, quizás fuera un error. Cúrame esta herida, por favor. Y hay dos amigos cuando después de todo parecen perdidos y prefieren a otros que dan las manos ignorándolo. Años se escucharon, ahora están engañados. ¿Qué les hizo alejarse de su ironía? Thank you.

Hace mucho, ¿no?